toda la playa se viste de fiesta. Hoy toda la playa se viste de fiesta. Ha nacido un niño de su madre negra. Ha nacido un niño de su madre negra. Niño morenito, sangre de mi tierra. Niño morenito, bienvenido seas. Niño morenito, sangre de mi tierra. Niño morenito, bienvenido seas. Un amor moreno corre por sus venas. Un amor moreno corre por sus venas. Y un latir de cumbia en su pecho lleva. Y un latir de cumbia en su pecho lleva. Niño morenito, sangre de mi tierra. Niño morenito.